tramas. A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. Tenemos que aplicar toda nuestra fuerza y toda nuestra inteligencia para levantar a este país. Los militares trasladaron su interna a la calle con los tanques. Los azules, por el acatamiento a la democracia, y los colorados, que estaban a favor de una dictadura. Ganaron los azules, cuyo jefe era el general Juan Carlos Onganía. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas. El 26 de marzo, el general Alejandro Agustín Lanusse es designado nuevo presidente con retención de su cargo de comandante de ejército. Tramas, donde la historia late. Continuamos en Tramas. Hoy, los 60, crónica de una década revolucionaria. Capítulo 1, con Carlos Altamirano. La noche de los bastones largos, Altamirano indudablemente marcó fuertemente al campo universitario y cultural de esos años en la Argentina. Según tu parecer, ¿cuáles son las secuelas, los rastros que han quedado de aquel movimiento represor? Bueno, ahí podría decirse que fue el primer episodio, el episodio emblemático que va a resumir este choque entre el proyecto autoritario en la dimensión político-cultural y las corrientes que eran hegemónicas en el espacio universitario, que no eran exclusivamente de izquierda, incluso para aquellas orientaciones desarrollistas o cientificistas del espacio universitario, el carácter autoritario, conservador, de tutela destinada a controlar los efectos de la modernización cultural, también para estos el autoritarismo en el campo universitario cultural era contradictorio. Uno de los fundamentos de la denominada Noche de los Bastones Largos fue la supuesta infiltración comunista en la enseñanza superior de nuestro país. La Universidad Argentina, autónoma y cogobernada por docentes, graduados y estudiantes, había alcanzado un alto nivel académico que era de temer para el nuevo gobierno militar. El 29 de julio de 1966, Carlos Onganía intervino en las universidades nacionales. Esa noche, la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires fue violentamente ocupada por la policía y muchos estudiantes y profesores fueron brutalmente agredidos. Es decir, que este fue el primer choque, solo que por sus características van a anticipar la forma en que este proyecto conservador y la dialéctica modernizadora en el espacio cultural van a tener sucesivos enfrentamientos hasta generar en el mundo universitario y juvenil la certidumbre de aquello que decía el discurso más extremista en el espacio de la izquierda, que es el siguiente: no hay posibilidad de que el pueblo acceda al poder a través de los mecanismos de la democracia representativa. Aquí la única manera de que los desfavorecidos, las clases populares, puedan tener representación en el espacio del gobierno es a través de vías violentas, y de ahí van a ser el fermento de la serie de partidos armados que van a surgir pocos años después. Durante más de 20 años, Carlos Altamirano fue miembro del Consejo de Dirección de la revista político-cultural Punto de Vista. Anteriormente, entre 1972 y 1976, había integrado el Consejo de Dirección de la revista Los Libros. En el 2004, recibió el premio Conex. Tramas. Gracias por la libertad, gracias por la democracia, por el Estado de Derecho, a quien debo tanta gracia, erradicar fraude y cohecho, libres hacia la verdad. Respetando autonomías y que el pánico no cunda, nada de ciudadanos de segunda. Esta sí es la nueva era, tu humanidad y la mía, en un mundo de primera. No me dejes despertar, déjame seguir soñando, me pregunto, ¿y hasta cuándo? Entrevistador Oscar Bocetti. Altamirano, ahora, a la distancia, ¿cómo se puede analizar aquel proyecto político de la denominada Nueva Izquierda de los años 60? Bueno, aquí corre una periodización que a mí me parece importante. Uno podría colocar todo lo que se da a conocer como Nueva Izquierda, que en realidad no comienza en los años 60, sino que comienza después de 1955, los primeros síntomas ideológicos de lo que después se va a llamar Nueva Izquierda, como parte de un fenómeno vasto, generalizado, que no tiene exclusiva expresión en la Argentina, sino uno podría decir que es un vasto fenómeno ideológico, cultural, de los sectores juveniles, de las clases medias, básicamente, y que uno puede encontrar ejemplos en todos los países del mundo occidental. No solo en Argentina, no solo en América Latina, uno podría decir que es un fenómeno sociocultural que se extiende aproximadamente por los mismos años en todos los países del mundo occidental. Vuelvo entonces al corte que se va a significar el año 66. Ese discurso de la Nueva Izquierda va a sufrir un proceso de radicalización extrema, pero no solo en su verbalización, como uno podría encontrar ejemplos equivalentes también en otros países del mundo capitalista occidental, sino un proceso de radicalización en el plano de la acción y de la organización para la acción. El elemento de lucha armada que formaba parte del discurso y que hasta entonces era más bien parte de la retórica destinada a criticar el reformismo de las organizaciones de la izquierda tradicional, van a dejar de ser fórmulas meramente retóricas para pasar a ser consignas de acción y de organización para la acción. Ahora, esto es impensable, sobre todo por el grado de extensión que alcanzó, esto es impensable sin el efecto del golpe de Estado de 1966. Sin esta afirmación que va a caracterizar la posición, el discurso de los militares y civiles que van a acompañar el régimen militar de la Revolución Argentina, de que se iniciaba un tiempo radicalmente nuevo. En este tiempo radicalmente nuevo, la promesa de la democracia y de la democratización política no aparecía. Esto que va a hacer confirmar entonces aquellos pronósticos que hasta entonces figuraban, eran parte de visiones extremistas, escatológicas, pero que tenían poca propagación social. El que una generación fuera capturada por este discurso no es independiente del extremismo de derecha que del que eran portadores los dirigentes civiles y militares de la Revolución Argentina. Una hora de radio. Una hora de radio. Con los pies en la tierra. Tramas. Tramas, una hora de radio con los pies en la tierra.